Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Muy buenas tardes, un lunes más estamos aquí de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo y bueno, nos quedan pocos programas del 2020, pero vamos a hacer un repaso de todas las bandas, al menos todas las que podamos, que nos han llegado este 2020, este 2020 malo para todos, musicalmente, para la cultura, para todo el mundo, pero bueno, que no falte nunca música en nuestros oídos. Pues nada, comenzábamos con Valtiala, con ese tema Colores, y ahora nos vamos con el tema de Charlie User y los Ejemplares. Charlie, como sabéis, conocido ya componente de Los Carniceros del Norte, también componente de Radio Crimen, y ahora este proyecto, como antes os decía, Charlie User y los Ejemplares. Cuervo, Corazón y Cuchillos, el último trabajo publicado este mismo año, y este tema, Mundo Enfermo. Bye. José teníamos este buen tema de, como no, de Charlie User y los ejemplares, un disco recomendable desde Golpe de Voz. Y bueno, continuamos, nos vamos con más cosillas y ahora vamos a pinchar una versión de un grupo de León que volvían a las andadas este año, pero no ha podido ser. Hachazo, pues solos ante el peligro, ha habido gente que ha hecho una versión tan buena como esta. La soledad del corredor de fondo, sin sabor de la derrota, la vigilia de la araña, las penumbras pantanosas, encerrarse dando vueltas, decisiones personales, mil motivos y uno hasta reafirmarse y levantarse. La mirada desbocada, el reflejo de los sueños, vigilantes acechantes, te bajará los infiernos, más que solo ante el peligro, gritando contra corriente. A tu lado me es más fácil ser igual y diferente. Pues así os dejaba este tema de Hachazo, Solos ante el peligro, una versión que pone cover, versión burundanga. Pues nada, ahí lo dejo. Y voy, quiero recordar a una banda que es una pena que no podamos llevar adelante, que no podamos ver en directo, pero bueno, es lo que nos toca y yo creo que algún día conseguiremos que por lo menos sus canciones se hagan versiones también. Aunque hay alguna banda que ya lo ha hecho. Os hablo de Brutos Secos y os dejo este tema que está muy de actualidad. El Rey. Apoyaremos nuestra causa y lucharemos por vivir. No aguantaremos la excelencia. Esto es luchar. En el suelo y del camino te encontraron duro. Me he acordado de alguien que les pueden dar por culo. Lo miré de canto, lo miré de cruz y al dar vueltas, que os pies hacen azul. Era la cara de un jeta, que solo con darla podía vivir. Sus credenciales están delante, y a nosotros nos dan por detrás. De zorra, con la pasta que producen las pulseras de la plebe, que mantienen sus pijamas hinchadas del carro, la moto del niño, las muñecas de las nenas y las bragas de la reina. Era la cara de un jeta, que solo con darla podía vivir. Sus credenciales van delante, y a nosotros nos dan por detrás. Bueno, como veis, el sonido no es que sea muy bueno, pero bueno, que decir que me apetecía que sonara Los Brutos Secos, una gran banda que dejaron huella aquí en León. Y continuamos, nos vamos ahora con novedades, porque tenemos lo nuevo de Debacle. La banda de Valladolid presentaban Indestructibles, un nuevo tema, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. Hay ganas de escuchar más, ya sabemos cómo se las gastan, son de la familia de Golpe de Voz y conocidos de quien os habla. Mostraron que vivimos Pues ahí teníamos lo nuevo de Bacle y no continuamos con otra novedad que nos entraba más o menos sobre abril, el mes de abril, que ya sabéis estábamos confinados prácticamente y nos llegaba el nuevo trabajo de Últimos Recursos, Adictos al Caos, pues con el tema que da nombre al nuevo disco. Os dejo ahora mismo y es lo nuevo de Último Recurso. La verdad que ha sido un año 2020, musicalmente han salido discazos. Tú eres adicto al caos. Para algunos es la coca, para otros es el bourbon, pero tú estás enganchado al desastre. Somos producto de los barrios marginales, vomitando esquizofrenia por las calles. Somos locura, adrenalina, somos la furia, somos. Crecimos rodeados de puta policía, que poco que ha cambiado la vida. Somos locura, adrenalina, somos la furia, somos. Adictos al caos. Estamos hechos para todos los pecados, en nuestras caras ellos más buscados. Por el Estado, los terroristas, somos los niños. Pues seguimos con más novedades que nos llegaron este 2020 y en este caso le toca a Cerveza Gratis, Hijos de Perra, un tremendo disco de punk muy directo con temas muy actuales como este, La Manada. ¡Es violación! 15 minutos cada uno y date prisa que me toca a mí. No, si yo no me voy a tomar la justicia está ahí. ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No son manada! ¡No! ¡No están enfermos! ¡No! Son cinco monstruos que tendrían que estar muertos. No, no son manada, no, no insultes a los perros, no. Son el espejo de una España que está ardiendo. El poli la agarró, el militar la mantilló, mientras el prenda fija vídeos desde su iPhone. El resto enloqueció, se la tornaron sin control. No fue un jodido abuso, fue una puta violación. Pedimos castración, ese que con dolor jamás habrá perdón. Pedimos castración, ese que con dolor jamás habrá perdón. Monstruos que Pues un tema muy directo el que acabamos de escuchar ahora mismo, y seguimos desde el País Vasco, un homenaje a Bilbao, al cambio que ha sufrido la ciudad, y que Radio Crimen lo plasman en uno de los temas incluido en su último trabajo, titulado Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Pues nada, homenaje a Bilbao, la banda Radio Crimen. Muy bueno, vais a flipar. Si conocíais Bilbao hace muchos años, la verdad que ha cambiado mucho, y es una cosa que la letra va, vamos, 100% con lo que sucede ahora. Sí, sí, un tema que habla muy bien del cambio que ha sufrido Bilbao, y nos lo hacían ver con este tema Radio Crimen. Y Manifa nos dejaban un nuevo trabajo también, la banda del País Vasco, publicaban el tema Dispara, y es el que da nombre al disco y el que vamos a escuchar a continuación. Almadas con frases Golpe de voz. Pues ahí teníamos este tema de Esguince de Frenillo. Ahora mismo ellos salen como Esguince. No sé si ha habido cambios. Creo que sí, por lo que tengo oído. Y bueno, pues Tierra Quemada es el nuevo tema de lo que va a ser su nuevo trabajo. Que la verdad que está teniendo muy buena acogida este tema. Y el videoclip muy bien hecho. Desde mi punto de vista, ole por Esguince, que se lo han trabajado al 100%. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos con el último trabajo que publicaba Zurriagazo, donde incluyen temas como este, Pum Pum Rock. We'll be right back. es como me gusta, es como lo vivo. Por el ambiente, por los colegas, al que no le guste que se vaya a la mierda. Pues aquí teníamos, como bien os decía, lo último de Zorreazo, cada vez más solos, pero no solo de guitarra. Así se titula el nuevo trabajo de esta banda leonesa y que acabamos de escuchar. Y nos vamos con La Excavadora, un proyecto de lujo con gente de lujo. Ceniza, es lo que la presentación de este proyecto, que ahora os comento algo más. Baby. Pues aquí teníamos a la excavadora con componentes, os voy a decir, Chiqui, Angelillo, Butón de Gatillazo, Pela de Márquez Ramone y Miquel de Children. Una mezcla de punk rock, pop metal y bueno, con este anticipo nos podemos hacer a la idea de lo que nos vamos a encontrar en este nuevo proyecto que va a dar mucho que hablar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos a Phonit, que nos sacaban a principio de año un gran disco, La Reina. Apenas han podido presentarlo. Esperemos que este 2021 que viene va a ser ya definitivo, donde podamos ver música en directo. Pero publicaban ese discazo. La verdad que a Phonit se lo han trabajado muy bien para sacar un disco que tardó en salir y al final después, por tema del virus, ha quedado un poco parado. Kalevo Rock and Roll es así el tema que escuchábamos. Y bueno, la verdad que estos temas los vamos a cantar durante mucho tiempo. Y de la unión de Narco y Espace Surimi nace Forza la Máquina, donde nos presentan un tema muy cañero, muy directo y muy cuponero de acero. A ver qué opináis este nuevo proyecto, cómo os va, si os gusta o no os gusta. Pues aquí escuchábamos a los gallegos Ánima, y por lo que puedo ver ha habido un cambio de nombre. 3011 se hacen llamar ahora, y los antiguos Ánimas nos dejaban temas como este, La arquitectura del hielo. Placer girando en espiral. Por una vez quiero respirar. Despertar, convencerme de que no es real. Es verdad que obedecerte fue algo temporal. Tuve la oportunidad de ver a esta banda en León. Fue una casualidad al final, viendo a otras bandas en un concierto en fiestas, venían estos gallegos Anima y la verdad que me sorprendieron cómo sonaba en directo. Y bueno, es hoy en día que los sigo y que la verdad que espero que sigan activos. Me acabo de enterar ahora que han cambiado de nombre, pero bueno, eso suele pasar a veces, que coinciden varios nombres desde hace tiempo y el cambio siempre suele ser para bien. Refugiados de facciones sirvientes, aflorados y apretando los dientes. No creíamos que hubiese ley, estamos muertos de bailar, ni Dios ni rey. Tres esclavos a planchar, engalan las cubas con insignio. Van a llenar de flores la ciudad, pa' que no se nace la aurora muerto. ¡Ay! ¡Saluda al rey! El imperio de la vanidad, con los fierros a punta. A su majestad muy interesado por todos nuestros trabajadores, les ha estrechado la mano, se ha interesado por el trabajo, una persona muy sensible con la empresa familiar. Es una tradición española, estamos muy acostumbrados y tiene muchas ventajas. Una alegría de ver al rey que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! Miel de las flores muertas es el último trabajo que publicaba Desacato y que hemos podido escuchar este tema, Ni Dios ni Rey. Es el último tema incluido en este gran trabajo de Desacato. Como bien decía, La miel de las flores muertas, un gran disco, la verdad, también de los asturianos. Y continuamos con más cosillas. En este caso nos vamos con un tema muy conocido de Hamlet, titulado No ser decir adiós. Soy parte de ti, la Pues ahí teníamos este potente tema de Hamlet y nos vamos ahora con la banda Plutandin, que después de 3 décadas de carrera musical a sus espaldas, 8 trabajos en estudios y de nuevo vuelven a publicar temas nuevos, en este caso Cicatriz con el sello Maldito. Nos deja un adelanto de lo que va a ser, vamos a dejarlo ahí, pensamos que es su nuevo disco. De momento nos dejan este videoclip, Cicatriz, que es lo nuevo de Plutandin. Golpe de voz. W Radio. Oscuridad, que no se mueva la oscuridad. ¿A quién coño maté yo para merecer esto? We'll be right back. No hace falta bailar en el borde de la hoguera para quemarse. No hace falta bailar en el borde de la hoguera para quemarse. Los asturianos Mala Reputación publicaban también este 2020 La Belleza, un puñado de canciones, aproximadamente unas seis, no recuerdo ahora bien si era sobre seis canciones, un disco bastante bueno con temas en la misma onda de los anteriores y con temas como el que acabamos de escuchar, La Hoguera. Y continuamos, nos vamos con la banda The Bruces, que también publicaban Poca Broma, un nuevo trabajo para esta banda en el cual el primer corte habla de algo que hemos estado padeciendo, la epidemia. We'll be right back. Estamos viviendo una epidemia y en este caso el tema tiene doble sentido de Bruces. Continuamos y nos vamos ahora con también lo nuevo de Novo Sordo. Los valencianos publicaban un último aliento, un nuevo trabajo con cambios en la formación, cambio de estilo y con temas como este, Virus. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues continuamos, como sabéis, estamos haciendo un pequeño repaso, aunque de vez en cuando ponemos algún tema de bandas que nos han llamado la atención hace tiempo. Pero bueno, estamos haciendo el repaso del 2020 de las bandas que nos han llegado aquí a Golpe de Voz. Y bueno, decir que hay muchas bandas, no voy a poder pinchar todas las que queremos. Otros años también lo que hacíamos era seleccionar los 10 discos mejores, pero viendo lo que ha pasado este 2020, todos son buenos y todos van a ser los mejores este 2020, no podemos quedarnos con ninguno. Y Manolo Cabezabolo nos acaba nuevo trabajo titulado Tanto Tonto Monta Tanto, y en el cual, como no, con temas tan conflictivos como este, Chaval Conflictivo. Thank you. delincuente habitual, un chaval muy conflictivo, la cabeza se te fue, tanto te habías metido, te intentaron reinsertar, encontraste un trabajillo pero volviste a empezar, drogas y antidepresivos. El vicio siempre va más, sin dinero en el bolsillo, como no puedes pagar. Le robas a los amigos, el camello se cansó, te dijo ya no te fío, y tú en plena ansiedad elegiste este camino. Y solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Le empezaste a golpear y la mano se te ha ido, él dejó de respirar. Vuelves a estar escondido, pero pronto te han pillado. Y otra vez en el presidio, ahora tendrás que pagar 12 años por homicidio. Y solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle el medio kilo, en robarle el medio kilo. Pues ahí teníamos, perdón, teníamos a Manolo Cabezabolo con su último trabajo, y nos vamos con una novedad publicada hoy mismo sobre las 8 de la tarde. Nos dejaban su segundo adelanto la banda 64 Nudos, el debut de su primer disco, se va a llamar Siroco, pero hasta el momento dos temas, y en el cual ponemos ahora el segundo adelanto, dos segundos más. Tuve esa suerte que han tenido otros, vinieron a buscarme demasiado pronto. Lo único que pido son tan solo dos segundos más. Cuando creí ver cerca el horizonte, a pocos metros una luz entre los coches, atrás me repitieron que no tenía dos segundos. Se quedaron los remordimientos, emplazo al enemigo a acompañarme dos segundos más. Maldita pena, maldita incontinencia, no pongo buena cara si alguien tensa la cuerda, al borde del desastre por robarme dos segundos más. Trinchera, herido pero firme en mis ideas. Las cosas que diría si tuviera dos segundos más. Pues aquí teníamos el nuevo sencillo de 64 nudos, muy bueno, la verdad que muy directos, y tengo la oportunidad de conocer a dos de los componentes de este proyecto y la verdad que no me esperaba menos, porque son muy buenos musicalmente y las letras que hacen siempre han dado mucho que hablar. Son dos componentes de Discordia y una banda que me da mucha, mucha pena que esté en la situación que está, porque llegó a lo más alto. Continuamos, nos vamos ahora con la banda Nosfilia, Tierra de Nadie, publicaban este 2020 y nos quedamos con un tema titulado Vértigo. Lo he intentado. ahí teníamos a Nosfilia y nos vamos ahora con un proyecto que nacía a raíz del parón, o vamos a dejarlo ahí como parón o como disolución de la banda La Raíz, y nacía Ciudad Jara, donde nace el infarto. Era uno de los proyectos de uno de los componentes de La Raíz y la verdad que un disco que ha tenido muy buenas críticas. Han dado pocos conciertos de presentación, pero han dejado temas como este, Líderes. Perdón a los líderes. Son ellos, lo anuncia el humo. Ruega silencio el altavoz. Hay comité en el bastidor. Hoy hemos hecho lleno. Sacúdete del miedo. No mires a los ojos de la rebelión. Son ellos los que usaban la trampilla en la calle y en la escena. ¿Quién me envía la censura como acto conciliador? ¿Quiénes compran el reparto al bufón y al mecenas? No pueden comprar el modo de lucir su corazón. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón a los líderes porque solté la rienda, vivo en la noria de los títeres. Del odio y de la esperanza ajena. ¿Quién concibe tu carrera con escuadra y cartabón? ¿Quién pasaba por allí pero se apuntó a la cena? Los de la calculadora, los que tienen la razón. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón porque solté la rienda, vivo en la noria de los títeres. Quedan lejos los tiempos difíciles. No veo yo el cañón que escriba mi final. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón a los líderes porque solté la rienda, vivo en la noria de los títeres. No sabe cómo se llama ni tampoco a dónde va. Su mirada se

pídelo, pierde el control. Báilalo, gózalo, ríe sin temor. Disfruta de la vida, que solo son dos días y uno ya se pasó. Oh, oh, oh, oh, ah, no pares de bailar. Que no sea el último baile, que esta noche lo vamos a gozar. Oh, oh, oh, oh, ah, no pares de cantar. Que nadie apague tu risa, que aquí estamos para disfrutar. Oh, oh, oh, oh, ah, no pares de bailar. Que no sea el último baile, que esta noche lo vamos a gozar. Bueno, amigos, pues vamos a poner punto final a este lunes. Ya se acercan las fiestas. Como bien dicho antes, hemos estado poniendo algo de música que nos ha llegado en este 2020. También música que me ha apetecido a mí recordar, alguna banda que me gusta, que han quedado por ahí en el recuerdo. Y bueno, intentamos que sea un programa ameno, que lo paséis bien. Y en el 2021 tenemos algunas novedades que las iremos diciendo poco a poco. Tendremos próximo programa el próximo lunes y después pues pararemos hasta el 2021, después de las fiestas, por decirlo así, que vamos a tener fiestas de Navidad, cada uno que lo llame como quiera, cada uno que disfrute como pueda con su gente querida, pero bueno, sabemos que tenemos un año difícil y entre todos tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene, como siempre en W Radio, con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, y aquí estamos para lo que necesitéis. Un saludo y hasta el lunes que viene. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? asiento. En este circo nada es cierto. Domadores de votantes, hilarantes, cuentacuentos, malabares del lenguaje, rosas de revolución, asesinos de disfraces. Esto es el 82. Un payaso saltimbanqui, un pueblo con ilusión, movimientos anti-yanquis y la OTAN de entrada, no. Luego sí, luego no. Felipe el hipnotizador, trilero con migas de pan. Ya estás dentro de la OTAN. Controversia como oficio, construcciones de edificios, leyes que rizan el rizo. Es que las rosas tienen pinchos, llueven ceros y el obrero ve dinero y no los cal. Zapatero trae el desastre, el crecimiento de Amaral. Tropa aquí, tropa allá, maquíllate, maquíllala. Retiro las tropas de Irak y chas para Afganistán. Vendedores de cinismo y una izquierda con miopía. El lema ya lo decía, Pepe Soe son lo mismo. Hombres para trapecistas tragan fuegos en el acto. Un forzudo equilibrista que jamás ha roto un pacto. Un vidente mentalista que a la gente hace vibrar. Es el circo socialista que ha llegado a tu ciudad. En sus garras otra vez. Lo que hoy es a mañana es fe. Solo buscan más poder. La misma mierda de ayer. Hola, don Felipe. Hola, don Aznar. ¿Usted a qué vino? Yo vine a privatizar. Algunos no le aprietan la goma de la careta. Función de marionetas que te canta la Internacional. El 79, espectáculo en Suresnes. ¿Ves? Socialistas, trapecistas que van sin arnés. No quieren más marxistas, prefieren juancarlistas. La integridad no está de moda. ¿Qué le vamos a hacer? Golpe a Pedro Sánchez a través de caciques de ayer. Giro de la trama, las primarias ha vuelto a perder. Susana ahora le ama, los votantes lo aclaman. Pactaba con los ciudadanos y ahora es el Che Guevara. Vótales para frenar la ultraderecha. Un placer. Van a aprovechar tu ingenuidad por vigésima vez. Son domadores, expertos en la prole. Lo que más os jode es que os lo habéis vuelto a creer. Hombres para trapecistas tragan fuegos en el acto. Un forzudo equilibrista que jamás ha roto un pacto. Un vidente mentalista que a la gente hace vibrar. Es el circo socialista que ha llegado a tu ciudad. En sus garras otra vez. Lo que hoy es a mañana es fe. Solo buscan más poder. La misma mierda de ayer. Es típico, ya no recuerdo lo que voté ayer. No voy a caer, no voy a caer. Pero el candidato es tan joven y guapo, parece sensato y de familia bien. Así que al final caí, así que al final caí otra vez. Así que al final caí. Así que al final caí otra vez. En sus garras otra vez. Lo que hoy es a mañana es fe. Solo buscan más poder. La misma mierda de ayer. En sus garras otra vez. Lo que hoy es a mañana es fe. Solo buscan más poder. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. W Radio.